dices que soy imposible de descifrar. Callada, reservada y temperamental. Que te encantaría que me expresara un poco más. Y hablar de sentimientos a mí no se me da, pero lo voy a intentar. Súmale una más. Y súmale una más.